presidente y la vicepresidenta terminen de hacer una denuncia, la denuncia policial, la correspondiente denuncia policial. Bueno, tenemos una reunión en la intendencia municipal, en la cual yo justo les llamo para preguntarles por qué, cómo les había ido con la denuncia, si la habían podido formular, porque el día anterior no la habían podido formular. Me dice, mira, justo no tenemos una reunión con el intendente. Y bueno, fuimos a una reunión con el intendente, ¿viste? En la cual, bueno, yo le decía de cómo podía ser esto, de cómo podía ser que salga una persona, sí, una persona que es empleada de la municipalidad, ¿no? Que es empleada de la municipalidad, a reclamar esas tierras. Entonces, bueno, dice que iban a hacer las averiguaciones al respecto. Pero yo en sí, yo le quería preguntar en sí a la persona, porque la persona se encontraba dentro de la municipalidad. Bueno, me llego a preguntarle a la señorita esta, Mónica Olmo, me llego a preguntarle por qué había retirado los postes, y bueno, él me contesta que los había retirado porque como que nosotros estamos haciendo malas cosas. Yo le dije que estamos con un plan de prescripción administrativa, y le dije que bueno, que habíamos hablado con el ingeniero nos había dicho que los volvamos a colocar, ¿entendés? Y ella me dijo que ella los había retirado y que si los volvíamos a colocar los íbamos a volver a sacar, digo. Y bueno, le dije que ese sí, que estaba enfrentando un delito de robo, ¿viste? Porque no era que era retirar los postes, sino que los postes no se encontraban en el lugar. Claro. Si uno va a retirar algo mal, aparte yo le expliqué que nosotros habíamos trabajado ahí y que nos conocemos en el pueblo, ¿no? Nosotros habíamos trabajado ahí porque no se llegó si tenía una escritura o algo que la avalara como dueña de ahí y nos dijera, y bueno, lo podríamos haber resuelto de otra forma. No.